Salido de Rancagua es uno de los mayores exponentes chilenos, al menos, del muralismo callejero. Dasik Fernández hoy por hoy es, en mi opinión, uno de los más grandes muralistas que podemos tener a nivel nacional e incluso quizás internacional, triunfando de una manera impresionante en Estados Unidos con murales gigantes en Brooklyn, sobre todo en el área de Nueva York. Y el último exitazo que tuvo aquí fue la creación del nuevo Paseo Bandera, que quedó realmente hermoso.